Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Una vez más estamos en su programa Musicalizados. Les saluda Gabriela Ortiz, junto a Brenda Tipán, les damos la bienvenida a todos. Así es, muy buenas tardes, querida audiencia. Soy Brenda Tipán y esta tarde estamos para continuar con nuestro programa. Pero antes de iniciar, ustedes saben que pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp, al Telegram y a Facebook a los teléfonos 099-344-5122 o al 099-1323-554, que estamos nosotros aptos para recibir todos sus comentarios. Así es, querida audiencia, en este programa, vamos a continuar el tema de la semana pasada, ya que vamos un poquito a conversar sobre el pensamiento de uno de los máximos representantes de la Escuela de Frankfurt y, por supuesto, de la teoría crítica que es inspirada desde el marxismo, como lo es Theodor Adorno. Y esto también, lo vamos a realizar un poco desde el espacio que nosotros manejamos aquí en Musicalizados, que es la melodía, es decir, la música. Queridos amigos y amigas, desde esta perspectiva pretendemos dar continuidad a su solicitud que realizó María Cristina Tapia, así que sean todos bienvenidos. Iniciamos. La música se hizo presente en la vida de Adorno en su más tierna infancia y desde entonces desarrolló un importante papel en su vida y, por supuesto, en su obra. Por ejemplo, la madre de Adorno era una cantante profesional y junto también con su hermana, que era pianista, se ocuparon de la instrucción musical temprana de Adorno. Más tarde también este gran filósofo, escritor y también musicólogo formalizó sus estudios ya en la Universidad de Frankfurt, como es muy, muy conocido, ¿no?, para las personas que un poquito manejan este autor. Con las lecciones de piano también él pudo un poco conocer la composición musical y con también frecuentes contactos con la música, con compositores de la época, Adorno fue un estudioso de la música. Así es, huyendo del nazismo y luego de pasar por distintas ciudades, se estableció en Nueva York en 1983, donde continuó el desarrollo de su teoría crítica. Sin embargo, su residencia en esta ciudad no modificó considerablemente sus primeras impresiones sobre el jazz, que dejó inscritas en su ensayo Uber Jazz de 1926, postulados que revisamos la anterior semana. Exactamente, y no podemos olvidar también que en sus escritos él reconoció dos esferas en el ámbito musical. Por un lado, Adorno nos va un poquito a contar sobre la música popular y la música seria, lo va a denominar así, ¿no?, un poco quizá la música clásica, ya que afirmaba que mientras en la primera categoría, es decir, la música popular y entre la música seria, la caracterizaba fundamentalmente desde una especie de estandarización en relación entre la parte y el todo fortuito. Con respecto a la segunda categoría, es la expresión, nos va a decir Adorno, de todo, y por tanto es posible la situación mecánica de segmentos con patrones estereotipados. Esta sería la música. La música fue definida posteriormente desde, como ustedes recordarán, la teoría estética, como música genuina, definida, por supuesto, como una herramienta que permite el tránsito del estado, de este estado sentido, por ejemplo, los artistas individuales, también desde esta expresión directa, pero también personal. Para Adorno, no existía una clara división entre lo que es el jazz y la música popular. sostenía que no era una música genuina y que en vez de representar los sentimientos de estos artistas, más bien representaban los intereses del Estado capitalista. Era parte él un producto más de la industria cultura definida como un elemento del Estado totalitario fascista, adaptando luego por el capitalismo, que utiliza principios de organización fabril para la producción de bienes intangibles, valores, ideologías, contenidos simbólicos, pautas de conducta, costumbres, entre otras, con el objeto de dar forma a un estilo particular de cultura denominada cultura de masas, es lo que se refería Adorno. Bueno, sí, amigos y amigas, Adorno también un poquito pensaba que sobre el jazz, que bueno, que era una música precisamente de consumo, para un poco acompañar, decía él, el baile y también entretener. Y que por esto, bueno, contribuía a consolidar la industria cultural, que según, bueno, el autor, también la industria tenía que ver con este espacio del entretenimiento. La división también promovida por este aspecto negativo que nos va un poquito a explicar Adorno, bueno, implicaba una adhesión, por ejemplo, él decía, al régimen. Textualmente él decía, divertirse significa estar de acuerdo. Entonces, la diversión solo es posible en cuanto se aísla y se separa de la totalidad del proceso social, en cuanto se renuncia absolutamente desde el principio a la pretensión de toda esa obra. Divertirse, decía Adorno, significa siempre que no hay que pensar. Para Adorno, el jazz estaba orientado al control manipulador de las subjetividades e identificaba a los consumidores de esta música con aquellos hombres que debían matar el tiempo porque no toleraban dar cuenta de su situación social, de la que no podían escapar. Pero bien, en este punto, queridos amigos y amigas que nos están un poquito escuchando, es necesario un poco explicar el origen también, ¿no, Brendita?, y la evolución del jazz. Por ejemplo, para muchos autores, muchos autores de hecho concuerdan en definir que el jazz es el fruto de este encuentro de la tradición musical, por ejemplo, de hecho, africana y del encuentro con la música europea. Se puede decir también en un escenario particular que fue Estados Unidos. Y desde su nacimiento, el jazz se convirtió en un importante género musical, ¿no? Que por supuesto, un poco se dice, hay un debate no muy largo al respecto de este tema, que es un tipo de música, por supuesto, que viene desde los esclavos, con el objeto también de saciar la necesidad de la mano de obra que tenía, por ejemplo, en esa época, principalmente de fábricas como de algodones, de las tabaqueras, también de las azucareras, de toda esta industria que se comenzó a dar en dicha época, ¿no? Y por supuesto desde las colonias del sureste también. Así es, otro tipo de música sería la música de África Occidental, que era marcadamente funcional y carecía del arte musical, ¿no?, que alegaba al barroco europeo. De tal manera, y siguiendo investigaciones antropológicas, podemos encontrar que se reconoce 8 tipos básicos de canciones que regularon la pauta cultural africana. Entre ellas se encuentran las canciones de las madres para educar a sus hijos, las canciones de cortesía de los jóvenes para influir sobre las muchachas, las canciones de los jefes religiosos para guiar a la comunidad, las canciones de los guerreros para promover valentía y las canciones de los trabajadores para volver soportables sus tareas. Es un tipo de canción desde la africana que se ha dado para acá. Bueno, también la música culta, entendida por supuesto desde el occidental, específicamente desde Europa, ¿no? En contraposición, requería por supuesto de sus ejecutantes, de sus autores, de sus compositores y también de sus oyentes, una por supuesto excesiva formación, lo que derivaba en este espacio en una sola élite que limitaba, por supuesto, este espacio también de la música, este espacio también del jazz. Su objetivo era expresar a través del arte el sentido de la perfección. Por ejemplo, para el negro africano se forzaba, por supuesto, el trabajo en las plantaciones, sobre todo nos ubicamos en el espacio de Estados Unidos, a cambio de comida, de techo. La música, por supuesto, era un espacio fundamental. Le ayudaba a sobrellevar las angustias del régimen en esa época opresor, al mismo tiempo que le servía también para reducir el aburrimiento de esta rutina, ¿no? Pero ya en 1860, Richard Burton, cónsul británico famoso por las exploraciones de África y Asia, sostiene que el pescador acompaña su remo, el porteador su carga y el alma de su casa su tarea de limpiar el grano con canciones. En los cinturones agrícolas, en las zonas portuarias y alrededor de toda labor forzosa, surgieron estas canciones de trabajo, poderosamente rítmicas y sincopadas. En muchos casos, los esclavos encadenados debían trabajar al unísono rítmico y estas canciones marchaban el movimiento de todos estos actos. Bueno, por otro lado, también los africanos que llegaban a América cargaban con sus tradiciones supuestamente paganas y también se podía decir que se encontraron las religiones, en este sentido las cristianas, con todas con toda esta influencia de África, ¿no? Que bueno, un poquito era impuesta la religión cristiana, como ustedes saben. Pero en fin, estaban ya acostumbrados a sus ritos que incluían, por ejemplo, canciones, bailes. Comenzaron a incluir, por ejemplo, desde África las palmadas, movimientos rítmicos y también estas voces que las llaman voces negras por este exquisito timbre que tienen en lo vocal, muy particular, por ejemplo, de las eclesiásticas. Es así como, por ejemplo, nació el gospel, que es un género bastante conocido en Estados Unidos como expresión de fe, ¿no? Así es, al finalizar la guerra civil, muchos esclavos fueron liberados y se trasladaron a las zonas urbanas en busca de empleo y de una mejor calidad de vida. Es aquí donde se comenzaba la fase industrializadora de la economía estadounidense, en la que la demanda de mano de obra era mayor en las zonas urbanas que en las zonas agrícolas. Y uno de los principales asentamientos urbanos para estos ciudadanos afroamericanos libres fue Nueva Orleans. Bueno, como ustedes conocerán, esta ciudad tenía un carácter multicultural y también un poco se puede decir flexible, ya que fue fundada por colonizadores franceses, mal llamados colonizadores, pero venían con toda esta cultura francesa, que cedida al Imperio Español, recuperaba un poquito el control de esta época, como ustedes saben, desde el ámbito histórico con el proceso de Napoleón. Y bueno, finalmente vendida a los Estados Unidos. Y aquí fue donde descubrieron los instrumentos musicales y en donde sus principales, por ejemplo, jornales les permitieron adquirirlos. Es decir, las primeras pagas a los afroamericanos de dicha época les permitían un poquito inmiscuirse ya musicalmente desde los instrumentos a un poquito adquirirlos. La profesión de entrenar a los blancos fue lógicamente preferida, en parte porque eran buenos en ellos y en parte porque les permitía salir de las peores formas de trabajo o esclavitud en donde ellos estaban. Pero sin embargo, estos hombres liberados permanecieron ajenos a toda educación musical formal, por lo que para abordar estos instrumentos optaron por tocar como cantaban. En vez de estructurar sus canciones en función de los principios organizativos clásicos de la melodía, armonía y ritmo, ellos improvisaban y hacían que los instrumentos fueran una extensión de su propia voz. Este conglomerado de condiciones, junto con tantas otras espontáneas que escapan al el análisis, confluyeron en el nacimiento del jazz y del estilo de Nueva Orleans hacia 1910, que se diferencia del ranting por aventurarse más libremente en la provisión rítmica y por el uso de los blues notes. Bueno, y un poquito el tiempo, fueron, como ustedes saben, un poco en el proceso de histórico del surgimiento del jazz, fueron comenzando un poquito a nacer nuevos grupos de jazz y a migrar, por ejemplo, a otras ciudades, extendiendo, por supuesto, su influencia, sobre todo al norte de New York y también de Chicago. Estas metrópolis, como ustedes deben un poquito conocer, habían experimentado un incremento notable en toda esta población negra, que bueno, se puede decir que era producto de esta bonanza de la economía, gracias a la cual crecía también la industria del entretenimiento, a la cual también se va a referir Adorno, ¿no? Y con ellas, con esta industria, los locales también ponían un poquito, por ejemplo, desde el comercio, entender el espacio, por ejemplo, del alcohol, de estos juegos clandestinos, el contexto también de la prostitución, y que estaba un poco inmiscuida ahí también la música. En estos locales nocturnos, el estilo Compton Club de la música era interpretada por precisamente afroamericanos para la audiencia blanca. Esos son años significativos, porque, por ejemplo, desde Nueva Orleans vamos a tener varios exponentes y evidentemente también esta expresión personal de los grandes solistas que ustedes deben conocer, por ejemplo, como Coleman, que son significativos desde el jazz. Durante los años de la depresión posteriores al crack económico de 1929, se vio diezmada la industria del espectáculo, por lo que con la agravante de la gran influencia que adquiría la radio, cerraron muchos clubes nocturnos. El jazz de Chicago se convirtió en un círculo íntimo de jazzmen que se visitaban unos a otros y organizaban reuniones privadas en sus casas, donde muchos músicos se alejaron para siempre de los escenarios y otros emigraron a Europa en busca de trabajo. Allí surgieron los hot clubs, locales que brindaron cobijo a los aficionados al jazz y que, contagiados por la presencia de música como Vinnie Carter o Sidney Bechet, vieron emerger a los primeros grandes jazzistas europeos de la talla de Django Reinhardt y Stephanie Grappelli. Ya en este periodo existía la prohibición del alcohol y acompañaban por el aumento de popularidad de músicos blancos como Vinnie Goodman y Glenn Miller, donde el jazz deja de considerarse una música marginal. Y aquí empezaba la era del swing, que en las orquestas se transformaba en el marco ideal para el lucimiento de los solistas, ya que hicieron florecer las primeras grandes voces femeninas, como es Billie Holiday y Ella Fitzgerald. Bueno, y también los años de la Segunda Guerra Mundial, un poquito en el contexto en el que estábamos conversando, fueron, podemos decirlo, como mínimo, espinosos para el desarrollo del jazz. Mientras que en Estados Unidos los músicos se veían forzados a alistarse, por ejemplo, en el ejército, en Europa eran perseguidos por los nacionalsocialistas, que lo definían como música decadente. Ya para el año de 1938, el saxofonista Henry Milton, muy conocido también, abrió un bar en el primer piso del Hotel Sally, ubicado en el barrio de Harlem, en Manhattan, específicamente en New York. El lugar se llamó Milton Playhouse y se presentó como un espacio para las jam sessions, que bueno, jugarían un rol primordial, muy muy importante, en esta cuestión de la evolución del jazz. Desde el swing, como también lo mencionaba un poquito Brendita, hasta el bebop. Estas sesiones de improvisación comenzaron a principios de los años 40. Bueno, en ese nuevo estilo se presentó como revolucionario en una época de por sí convulsionada. La Federación Norteamericana de Músicos prohibieron hacer grabaciones durante la guerra, lo que, sumado a que la gente no concurría con la misma asiduidad a clubs y salones, la eclosión del bebop tuvo que esperar hasta el año de 1945. No obstante, el retraso no amiró la convulsión que desató, solo comparable con la innovación de Armstrong sobre el ragtime. Estos músicos desenfrenados abogaban por una toma de conciencia mucho más amplia sobre este nuevo ritmo. Bueno, y había nuevas cosas también para decir después de la guerra, ¿no? Y el jazz aprendió también un poco desde este espacio de lo rítmico a hablar. el bebop fue en parte una respuesta del aburrimiento, es decir, de la rutina, que en dichos años, por ejemplo, el swing tocaba ese ritmo furioso y lleno de estos breves espacios que concedía la orquesta al solo de una mayor cantidad de espacios sonoros, ¿no? De una idea armónica o si se quiere melódica. Parece también que hubiera tomado los elementos musicales existentes y los hubiera un poquito liberado. A diferencia, el jazz, ¿no?, del swing, era interpretado por grupos pequeños, es decir, de esa declinación de las grandes bandas. Vemos ya ese fenómeno un poco también presentándose, en los que, por ejemplo, la batería y el bajo estaban equiparados musicalmente con, por ejemplo, la trompeta y también la ejecución ya en el plano, en el piano, netamente con los solos. Era un estilo mucho más complejo. El jazz ponía mucho mayor énfasis en la elaboración de diferentes ritmos cada vez, donde mostraban excitación y frenesí. Y aquí era importante la improvisación, que era esencial para este género. Se definía por sus tiempos más rápidos y armonías más complejas. Apuntaba a la circulación antes que a la definición exacta. Se podría decir, la enunciación directa se consideraba cruda y falta de imaginación. No se atacaba en forma directa a ninguna nota. Bueno, y ahorita vamos un poquito con una canción que nos va un poquito a ayudar a Andresito para hacer una pequeña pausa. Ustedes saben que un poquito el recorrido histórico del jazz puede ser hasta cierto punto interesante, pero también vamos un poco a manejarnos desde el espacio de la música. Ya regresamos, no se desconecten, que vamos a continuar con el segundo bloque. Don't let them stab us, oh Lord. Don't let them turn terror, oh Lord. No more swastikas. Thank you. fascist approved. Boobs who flush land with your Jim Crow. A handful. That's ridiculous, Daddy. Oh, why are they so sick and ridiculous, Daddy? Brainwash and teach you a. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Del 4 al 14 de mayo, la actriz María Beatriz Vergara se toma la Casa Toledo con la obra Ser mamá o morir en el intento. Todo el mes de mayo festeje a su madre con mi divertida comedia Ser mamá o morir en el intento. No va a parar de reírse con las jocosas historias de una madre que se atreve a desenmascarar a su hijo. Funciones. De jueves a sábado a partir de las 8:30 de la noche y los domingos desde las 6:30 de la tarde. Venga, su cita es con el teatro. ¿Te imaginas un festival musical que en un solo día tenga bandas de rock, de salsa, de indie, y que sean leyendas de la escena junto con bestias emergentes? Es algo fuera de lo común y ya existe. Festival Independiente Introspecciones en Villa da Fiore, Tumbaco. Disfruta este 3 de junio de 15 bandas que incluyen Igor y Casa, La Malamaña, Cementerio de Elefantes y muchos más. Compra tus entradas en línea a través de Buen Plan o encuéntralas en nuestros puntos de venta detallados en Facebook o Instagram. Búscanos como Festival Introspecciones. No te pierdas de este festival único en Tumbaco. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sin música, la vida sería un error. No te equivoques y descubre los diferentes géneros musicales y su evolución a lo largo de la historia. Nuestra cita es cada jueves a las 6 de la noche. Continuamos. Amigos y amigas, regresamos con Musicalizados. No se olviden que estamos un poquito reflexionando sobre Teodor Adorno y la música. Bueno, su perspectiva al respecto, concretamente del jazz. Bueno, estábamos un poquito conversando sobre este proceso, ¿no?, histórico que un poquito viene desde los afroamericanos y también desde Europa, y llega un poco también a consolidarse en Estados Unidos precisamente. Y bueno, en ese sentido su historia forma parte de la migración de masas desde, como decía, desde el viejo sur, y por las razones también hay que tomar en cuenta, por razones económicas, a menudo también psicológicas inclusive, el jazz lo hacen personas supuestamente libres y sin compromiso, que pasan mucho tiempo en la carretera. Para los jóvenes negros, tocar jazz fue la única forma de libertad que tenían en su, que bueno, esta forma de libertad que tenían a su alcance. Para estos jóvenes negros, tocar, por ejemplo, en dicha época, el jazz fue la única forma que tenían para un poco salir de este espacio de esclavitud. Pero sin embargo, Adorno nos va a decir que el mismo hecho de tocar para blancos ya es una especie de doble discurso. El objetivo era la liberación, nos va a decir el autor, y no el dinero. También podemos un poquito retomar el espacio también desde por ejemplo la cuestión de la música de los negros, que al menos no podían ellos comer o tener un alquiler, era demasiado costoso para ellos, era demasiado llamar prosperidad a una vida, por ejemplo, de hot dogs, ya se les permitía consumir jarras de whisky y quizá con una pequeña gratificación también por parte de una mujer. Y aquí cabe la pregunta, ¿arte auténtico o música de opresión de masas? ¿Qué dices tú, Brendita? Bueno, Gaby, ante esta reflexión, lo que se puede decir es que se debe tomar en cuenta que la estandarización del jazz representaba para Adorno la reproducción de los procesos repetitivos de la industria capitalista. Adorno sostenía que en el capitalismo tardío solo se podía escapar de lo que pasaba en el trabajo, en la fábrica o quizá en la oficina, aproximándose a ello en el tiempo libre. Creía que la falsa ilusión de libertad se prometía era solo un fetiche, ¿no? Porque todo eso no se llegaba a cumplir y a su vez se ocultaba en su interior los procesos mecánicos de la máquina fordista, ¿no? Lo que dice Adorno en respecto a todo eso, lo que tú acababas de mencionar y la pregunta que se plantea. Además, se afirmaba que, por ejemplo, la repetición ininterrumpida sirve para un poco recalcar en el oyente el ritual, por supuesto, de esta identificación y hasta que se puede decir que se convierte en esta segunda naturaleza. Mientras que el arte auténtico, nos va a decir Adorno, conforme a su juicio, debía proporcionar una vía de liberación que permita escapar a la opresión y que no podía ser usado por la industria cultural. El jazz cumplía el objetivo de adoctrinar a las masas e inculcarle la metodología del trabajo de la industria capitalista. La formulación, por ejemplo, desde Adorno, entiende él, el jazz como esta inserción en el movimiento general, nos va a decir, el sujeto representado por estos ritmos irregulares que se convierten en alienados, ¿no? Se debilitan estos grupos sociales también, y no solamente desde lo individual, sino también desde lo colectivo. Para esto Adorno dirá que el jazz formula un esquema de identificación en compensación de su autolimitación y del reconocimiento de su nulidad, donde el individuo se ve obligado a participar vicariamente en el poderío y magnificencia de lo colectivo, en cuyo círculo mágico es ubicado. Pero sin embargo, la máquina vinculada al jazz era el ferrocarril, ¿no? Es interesante mencionar esto, en el que para su construcción se sometió a negros a trabajos forzosos, quienes revivieron las canciones de trabajo de las plantaciones de los primeros tiempos. Es algo también que se enmarca aquí, lo que Adorno nos da a conocer, que el ferrocarril es vinculado al trabajo de forzoso de los negros. Por otro lado, también podemos recordar, por ejemplo, que en ciudades un poco más industrializadas de la época, como lo fue Detroit o Cleveland, el jazz no se desarrolló tan fructíferamente como, por ejemplo, en otras metrópolis, a pesar de la fuerte concentración de población negra que tenían estas poblaciones, ¿no? Contradictoriamente con aquellas canciones de trabajo primitivas, podemos llamarlas así, que marcaban el ritmo para un poco trabajar desde lo unísono. Por ejemplo, el jazz con sus alteraciones no podía servir de entretenimiento para la precisión de estos aparatos fabriles, como lo mencionaba también Brendita. Incuestionablemente, la representación musical de esta línea de montaje del fordismo estaba, si mal o bien lo queremos llamar así, encarnada mucho más allá, por ejemplo, de la canción, desde la música pop, y posteriormente también desde el rock and roll, en el que un poco también se ve inmiscuido el jazz. Para acá, Cosban dirá que el jazz es importante en la historia del arte contemporáneo, porque aportó una forma de crear arte que era distinta de la vanguardia de la alta cultura. En este sentido, Adorno dirá que se empeñaba en demostrar que los ejecutantes de jazz no podrían tocar música seria, haciendo referencia a la música clásica, y que debían conformarse con esa barbarie utilizada. No tomaba en cuenta que este estilo musical permitió que los hombres, con las limitaciones que tenían por carecer de todo tipo de educación musical, en muchos casos educación de todo tipo, pudieran hacer un aporte significativo a la música. Hizo que personas sin interés por la cultura se convirtieran en creadores de un arte serio, Si bien la sociedad capitalista moderna intenta confundir arte con industria cultural, el primer concepto es creación y expresión de un sentimiento vivido por un artista, mientras que el segundo es negocio que sustituye y suministra el ocio y la diversión de las masas. Es lo que dice y agrega Adorno motivos sobre el ocio en el fondo del de los económicos. Bueno, también es demasiado evidente que se podría un poco vivir sin esta eterna industria cultural, nos va a decir Adorno. El jazz maduró a partir del estilo bebop. No mostraba ningún interés por ejemplo, conquistar un público numeroso. El jazz existía en un amplio rechazo a esta cuestión de la popularidad. También el rechazar, por ejemplo, el éxito desde la cuestión flexible de los artistas. Es una aptitud que caracterizaba a este tipo de vanguardia en este tipo de jazz, ¿no? Que siempre ha vivido del cliente que paga, por ejemplo, como nos va a decir Adorno, la crítica muy fuerte que él realiza desde ahí al jazz. Las concesiones de la taquilla parecían, nos va a decir, especialmente peligrosas para el intérprete que aspiraba a esta condición de músico. Adorno calificaba el jazz como música de consumo para acompañar al baile. Explicaba que el vicio que provocaba el entretenimiento de masas radicaba en la distracción generada que suponía conformidad con el sistema. También Adorno dirá que esto de divertirse significa siempre que no hay que pensar, que hay que olvidar el dolor incluso allí donde es demostrado. En la base de la diversión está la impotencia, palabras de Adorno. Si bien claramente los estilos más primitivos eran esencialmente bailables, no dejaban de ser expresión de una situación social de clase. Sus temas referían a la vida de las plantaciones y en las minas, a denunciar los abusos de los amos sobre los esclavos, a exigir la igualdad de los negros, entre otros. Ya para los años 40, el jazz un poquito se acercó a las vanguardias intelectuales. Por ejemplo, el público comenzó a analizar este tipo de música y a reflexionar sobre ella. Esas sesiones de improvisaciones, esas jam sessions a las que concurrían los músicos luego de estas actuaciones en público, son evidencia de que aunque se ganaban, por ejemplo, la vida tocando en bailes, no tocaban para los que bailaban. Los músicos de las orquestas, por ejemplo, tocaban unos para otros, hacían música para otros músicos. Su vida también transcurría en ese espacio de estos mundos, ¿no?, de sonoros. Ahí también transcurría la liberación sexual, por ejemplo, pero también el otro espacio, ¿no?, la otra esfera, que es la castración. Adorno observaba que, por ejemplo, en su desarrollo, la cultura industrializada prometía una forma de vida en la que la realidad era imposible, por supuesto, de alcanzar. Adorno nos va a decir que la industria cultural pone este tipo de frustración jovial en el puesto del dolor presente, tanto nos va a decir en la ebriedad como en esta anestesia, ¿no?, de la música, del jazz. La ley también suprema es de estos súbditos, nos va un poco a llevar por esa metáfora a Adorno, en donde no alcancen jamás aquellos que lo deseen, y justamente con ello que deben reír y contentarse. Es decir, el Adorno nos está hablando desde el sistema un poco capitalista. En esta situación, analizada desde un costado psicológico, representaba para el actor una relación sexual que no llegaba a concretarse. Esta maquinaria de despliego de la sociedad capitalista funciona como un aparato erótico que se ofrece y se niega en el mismo acto. Ofrece la imagen de liberación y a su vez niega la realidad de la libertad, agregaba Adorno. Y también decía, ese es el efecto de todo el aparato erótico. Todo gira en torno al coito, justamente porque este no puede cumplirse jamás. La falta de realización está garantizada por el temor de la castración, que es el temor a perder algo más que, por cierto, ya no se tiene. En psicología, la idea de castración representa lo que falta y, como toda carencia, es fuente genuina de angustia. Este escenario se repetía para Adorno en el jazz. En su primer ensayo sobre esta música, denunció que se trataba de una música de castración y comparó las notas altas de la trompeta de Armstrong con los tonos agudos de cantautores castrados de esa época. Bueno, vamos un poquito a dejar aquí el tema porque nos vamos con otro, con otra cancioncita. Esta vez desde Ecuador, vamos con una sesión igual de jazz. Esperamos que les guste mucho. Ya regresamos, no se desconecten porque somos musicalizados. Amigos y amigas, esperamos que un poquito la canción que estábamos escuchando les haya un poquito gustado. Es de un grupo ecuatoriano, lo vamos un poquito a subir desde Facebook para que conozcan más sobre el tema. Pero bueno, continuemos con esta reflexión sobre la postura del jazz desde Theodor Adorno, ¿no? La gente se dice que vivía para la música en el sentido, por supuesto, de este contexto del jazz. Bueno, no se interesaba mucho o comúnmente por la política, pero el caso de los músicos negros, por supuesto que sufrían una brutal agresión, discriminación racial para la época, las cosas eran un poquito diferentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Charlie Parker, que tocaba Now the Time, que un poquito también lo estuvimos escuchando. Este artista un poco insistía desde su música que había llegado el momento del cambio social. Tenemos también a Charles Mine, que compuso Fate of Phoebus en la respuesta, por supuesto, del racismo que se dio, por supuesto, desde el caso de Arkansas con el gobernador John Coltrane. También es otro cantante, ¿no?, que grabó Alabama. También lo estuvimos escuchando en esta tarde y noche. Alabama fue grabado después de que cuatro muchachas negras murieron al un poco explotar fatalmente una bomba en la iglesia de Birmingham, ¿no? Cuando Martin Luther King, recordemos también, amigos y amigas, inició su campaña a favor de los derechos civiles, toda la comunidad del jazz, blancos o negros, lo apoyaron indiscutiblemente. La música protesta, la música de la gente oprimida, que da un poco cuenta de la condición de vida de estos grupos sociales, que un poquito reclama toda esta situación, también puede ser entendida, por ejemplo, desde, nos va a decir el autor, desde los bolcheviques, que culturalmente, desde el centro europeo, lo asociaban con lo proletario y con la revolución. Todos ellos se manifestaban a favor de la libertad de oportunidades y en contra de la segregación racial, donde promovían la unidad y la identificación de los negros, quienes se sentían profundamente orgullosos de este estilo musical, que reconocían ellos como propio, como lo único auténtico. El jazz se convirtió en la música de generación beat, conforme Adorno, La cultura ha contribuido siempre a domar los diferentes instintos revolucionarios, así como los bárbaros. La cultura industrializada hace algo más: enseña e inculca la condición necesaria para tolerar la vida despiadada. Pero sin embargo, los hechos han demostrado que el mensaje de jazz promueve la intransigencia y la rebelión en lugar de la tolerancia y el apaciguamiento. La dialéctica en el jazz. Aquí el autor afirma que toda creación artística suponía un proceso dialéctico. Y quien dirá, la relación dialéctica entre el artista y el material está vigente en verdad desde el momento en el que el material artístico adquirió la independencia propia de las cosas. En este proceso marca mucho la cuestión Adorno, porque nos va a decir que la liberación de esta sociedad burguesa, por ejemplo, desde el conflicto entre la libertad individual y el constreñimiento social, es fundamental para comprender, ¿no? En función también desde esta conjetura que es del jazz. El autor nos va a decir que no podrá nunca ser considerado como un arte genuino, ya que no se pronuncia en él, es decir, en el jazz, ningún proceso dialéctico. En lugar de buscar una instancia superadora, se limitaba a reproducir los intereses de la industria cultural. Sin embargo, es necesario, amigos y amigas, observar cómo la música, es decir, la obra, trascendía también los estándares clásicos al romper con estas estructuras musicales que están preestablecidas. También es importante mencionar que se podría, inclusive hasta afirmar, que se libera de estas condiciones que se presentaba en dicho entorno. Por otro lado, a partir de la revolución del bebop, de este espacio también entendido desde el jazz, y desde estas particularidades como son las jazz sessions, se puede cuestionar el análisis también de Adorno. Es decir, no todo lo que este autor nos presenta es blanco o negro. Es decir, en la base de esta liquidación del sujeto que realiza Adorno, que según él sostenía, y bueno, se producía en la sociedad occidental contemporánea a través de la industria cultural. Las diferentes sesiones de improvisación impedían la existencia de versiones definitivas de los temas, ya que se engendraban varias y únicas de acuerdo a quiénes eran los ejecutantes y cuál era su estado de ánimo. Cada uno hacía una lectura propia con un ritmo y un fraseo propio, por lo tanto era difícil separar la obra del artista. Esta se hallaba siempre vinculada al sentimiento presente de los músicos. Esta particular hacía que el jazz se vuelva más estético y menos comercial. Se forjaba una interpretación subjetiva de una realidad objetiva que trascendía los límites de la banda y se extendía a los diferentes consumidores y a su vez incentivaba la reflexión. Contrariamente al consumo pasivo o reflexivo estimulado por la industria cultural. Es así que el jazz sugería un escenario alternativo que proponía reinventar lo existente. Bueno, amigos y amigas, ya a 10 minutos de concluir con el programa, lo coherente es que después de estos dos grandes programas que se han realizado en honor a este gran autor, que bueno, es un musicólogo que un poquito nos ayuda a interpretar la cuestión histórica desde el jazz, estos procesos también políticos, económicos, por los cuales también está, por los cuales la música también atraviesa como un campo de estudio. Es coherente que realicemos, Brendita y amigos, una conclusión, ¿no? Podemos decir en este sentido que los principales ataques, por ejemplo, de Adorno al jazz, un poco aluden al supuesto fetichismo de este estilo musical. Sostiene el autor que, bueno, detrás de estas intervenciones de los solistas, que pretenden demostrar un desarrollo libre e independiente, se esconde este espacio de la organización represiva y de también la ratificación de la subordinación del sistema. Recordemos que el jazz, como se sabe, se caracteriza por estos alejamientos de la medida que, bueno, en gran medida son obtenidos o han sido introducidos desde compases similares o también pseudocompases, en modo inclusive comparable a estos trompetazos. Quizá esto lo pueda un poquito más entender alguien que esté inmerso ya concretamente en lo sonoro, ¿no? Voluntariamente con todos estos street clowns que se popularizaron gracias a las comedias cinematográficas que son norteamericanas y que deben ofrecer este paradigma al sujeto turbado, impotente y por lo demás, nos va a decir Adorno, ridículo en sus reacciones expresivas. Considerando también que el objetivo de huir a estos patrones clásicos de la música, los intérpretes del jazz terminaron por convertir en regla tan rígidas y estas estructuras como las tradicionales, ¿no? Los numerosos patrones que se crearon y las intervenciones de los solistas están estandarizadas, amigos y amigas. Como el resto, cumplen solo una función decorativa. Sin embargo, a lo largo de este trabajo se han expuesto razones que demuestran que existen diferencias entre lo que es el jazz y la música comercial del estilo del pop y del rock. El jazz no usa escalas de la escuela europea. El lugar del ritmo es fundamental. La improvisación y la creación es la esencia del jazz. Es una música de minorías. Las bases rítmicas no respetan los patrones clásicos de repeticiones a intervalos regulares, sino que son inconstantes y las notas no se ubican en los lugares predeterminados por el compás, sino que llegan más tarde o más temprano de lo esperado, generando la particularidad del estilo, el swing. De hecho, la historia de la batería en el jazz es una historia de emancipación de las bandas militares que tocaban en Nueva Orleans, si bien obtuvieron de ellas buena parte de sus instrumentos. Para los esclavos recién liberados, uno de los pocos caminos para conseguirlo eran las ventas del ejército que se desmarraban luego de la guerra civil, donde se esforzaban por diferentes y complementarse estos instrumentos. Asimismo, amigos y amigas, resulta difícil comprender a este filósofo, es decir, Adorno, que alegaba que la vida del capitalismo tardío era un rito permanente de iniciación. Cada uno debe demostrar también que identificaba sin residuos, con el poder que también tiene ahí un poquito el jazz con este espacio, ¿no?, de musical. Ello está en la base del sin compás del mismo jazz, que burla desde las trabas, se puede decir también desde el mismo tiempo, el jazz las convierte en normas. Aunque si se siguen los análisis también del autor, se encuentra una diferencia significativa a la hora de intentar comprender el pensamiento de este autor, porque sus principales artículos, por ejemplo, sobre el jazz, fueron escritos en la década del 30, antes de la llegada de Estados Unidos de este género, ¿no? Lo que conduce a suponer que refieren al estilo de Nueva Orleans, del mismo Chicago, y comienzos también de lo que es el swing. Por otro lado, el jazz que se escuchaba en ese tiempo era el de las grandes bandas, entre ellas la de Paul Whiteman. Y por último, en contraposición de lo que sí realizaba en sus trabajos sobre música clásica, no se dedicaba al estudio exhaustivo de ningún jazzman, comparado su vida artística con su vida privada. No obstante, sin desmerecer la importancia de esa apreciación, resulta casi inconcebible la idea de que Adorno, viviendo en Nueva York, nunca haya escuchado a los grandes solistas de la era del bebop y el cool. Por otro lado, en su artículo de 1953, dirá: Ferdinand Fashion Jazz y en las emancipaciones que hace este estilo musical en sus posteriores trabajos, Dialéctica de la Ilustración e Impromptus, serie de artículos musicales impresos de nuevo, no demuestra haber cambiado su forma de pensar, siguiendo la concepción marxista que recogen Bechstein y Morawiecki. El mejor arte desempeña la función cognoscitiva de penetrar a través de las nubes ideológicas que oscurecen las realidades sociales. En fin, amigos y amigas, no hay un veredicto determinante para refutar las sentencias que en este caso Adorno ha realizado. Nada permite demostrar incuestionablemente que el jazz sea un género musical genuino o que no haya contribuido a reproducir, por ejemplo, la ideología de la clase dominante. Sin embargo, es indudable que el desarrollo de este estilo musical permitió a una clase relegada desplegar una manifestación artística auténtica. que, bueno, un poquito habitó a estas personas que sin recursos, sin formación, ser un poco creadoras de un arte serio, que sirvió también como una forma de manifestarse en contra de un sistema racista y excluyente, que predispuso, por supuesto, a cultivar esta manera reflexiva desde la música, que propició también el desarrollo de esta aura estética, y también dejó de ser consumidores pasivos, por supuesto, y reflexivos de un arte de masas que les era un poco, podemos decirlo, ajeno o quizá antagónico. Si bien es cierto, siguiendo un poquito al autor en Adorno, esta siempre va a estar un poquito también ligada a la felicidad de una obra tardía. Se pretende que este sentimiento también de felicidad desde el jazz no pretende negar una realidad. Si bien la industria cultural propaga el entretenimiento para generar este tipo de distracción, si lo queremos llamar así, con el objetivo de los consumidores, con el objetivo, perdón, de que los consumidores olviden todo lo que se promete la sociedad capitalista moderna y no cumplen, que por supuesto se ilusionen con conseguir la infinidad de materiales que también se publicitan y que no pueden comprar, por ejemplo, y que construyan a través de estos personajes que se crean una forma de vida que nunca quizá podrán alcanzar. El jazz, por el contrario, procuraba generar con su aporte creatividad, tomaba por ejemplo también ese espacio de la toma de conciencia y la modificación de una situación de opresión, ese cambio, esa posibilidad de cambio a través de la exigencia, reflexión de basta de abusos y basta de sometimientos. Por esta parte, bueno, un poquito ya a minutos de terminar el programa, esperamos que un poquito cumplamos con las expectativas que se nos solicitaron de este tema. Queremos enviar rápidamente saludos al señor Marco, que es profesional del volante, nos está escuchando. Y bueno, él está un poquito recorriendo desde su taxi todo Quito y les mandamos un saludo muy caluroso. Así es, un saludo muy especial para toda la gente del sur de la capital que nos escucha todos los jueves. Y de esta manera despedimos el programa, esperando que haya sido de su agrado. Y no se olviden que la próxima semana estaremos nuevamente con Musicalizado. Soy Brenda Tipán, chao, chao. Chao, chao. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.